La isla del pequeño monstruo negro negro. Había una vez un pequeño monstruo negro negro que vivía en una isla negra negra. El pequeño monstruo habitaba en una caverna negra negra, donde pendían del techo los murciélagos, también ellos negros negros. Al monstruo negro negro le gustaba sacar fotografías. Pero dado que en su isla todas las cosas eran negras negras, también las fotos le salían negras negras. Un día, el murciélago negro negro le dijo: «Podrías construir una barca, así vamos a buscar otras islas donde puedas sacar tus fotografías». El monstruo negro negro serruchó, clavó y barnizó por un día entero. Luego, con el barquito que había construido, dejó su isla negra negra. Navegó y navegó hasta que de lejos vio un puntito verde. ¡Una isla! «Este sí que es un lugar bonito para hacer fotografías», dijo enseguida el monstruo negro negro cuando desembarcó en la isla verde. Había muchas plantas llenas de perfumes. Y precisamente, siguiendo un dulce perfume, el monstruo negro negro se fue adentrando en la jungla hasta que de pronto quedó atrapado. «¡Auxilio!», gritó. «Quizás después de todo este lugar no es para mí». Entonces tomó su barquito y se fue a buscar otra isla. El monstruo negro negro navegó y navegó hasta que encontró la playa de una isla roja. «Este sí que es un lugar bonito para hacer fotografías», dijo. «Hay tantos hongos bellísimos que no he visto jamás. ¿Serán buenos también para comer?». Sin embargo, no eran buenos para comer. Después de haberlos probado, al monstruo negro negro le dio un fuerte dolor de barriga. «¡Ay, qué dolor! Me parece que tampoco este es un lugar para mí». Así que volvió a tomar su barquito. El monstruo negro negro navegó y navegó hasta una isla rosa donde no había nada de nada, excepto un árbol justo en el medio. «Este sí que es un lugar bonito para mí», dijo el pequeño monstruo. «No hay plantas, así que no quedaré enredado, y no hay hongos, así que no me dará dolor de barriga. En cambio, está este hermoso arbolito, útil para resguardarme del sol mientras tomo mis fotografías». Pero de pronto la isla comenzó a moverse, y el monstruo negro negro comprendió que la isla no era en absoluto una isla, sino un enorme pez que se había quedado dormido. El pequeño monstruo volvió a toda velocidad a su barquito y se alejó una vez más en busca de nuevas islas. «Hasta ahora no ha ido muy bien», dijo el monstruo. «Pero tampoco muy mal», respondió el murciélago negro negro. «Has aprendido ya tres cosas». «¿Tres cosas? ¿Cuáles?». «Que algunas veces lo que parece bonito puede ser peligroso. Que lo que parece rico puede provocar dolor de barriga. Y lo que parece un árbol puede ser un pez». El monstruo negro negro visitó nuevas islas intentando recordar aquello que había aprendido. En la isla naranja fotografió las flores pero evitó las abejas. En la isla lila observó los frutos color lila y probó solo uno. A la isla blanca ni siquiera se acercó porque no era del todo seguro que se tratara realmente de una isla. En un momento dado comenzó a soplar el viento, un viento fuerte que llenó el aire de dientes de león. Empujado por el viento, el pequeño monstruo negro-negro, casi sin darse cuenta, regresó a su islita negra-negra. Mientras había estado de viaje, nada había cambiado. El monstruo negro-negro estaba triste. He viajado tanto y no encontré el lugar hecho para mí. Eso no es cierto, le dijo el murciélago negro-negro. Has visto un montón de hermosos lugares. Sí, pero no alcancé a hacer bellas fotografías y entonces regreso con las manos vacías. Tampoco es cierto, dijo una vez más el murciélago negro-negro. Mira, he juntado estas semillas. Pasó un día y después dos, una semana y después dos, un mes, pero no dos, y una mañana al despertar, el pequeño monstruo encontró fuera de su caverna negra-negra flores de todos los colores. El monstruo negro-negro, feliz, tomó su máquina, salió y empezó a tomar fotos, fotos, fotos. Y desde entonces sigue fotografiando. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.